llorando por esa ingrata que se acaba de marchar. Le di mil cosas, le di mil besos, y en uno de ellos mi vida le entregué. Le hice estrofas, le hice versos, porque en sus brazos poeta me sentí. Acaba de marchar, estoy llorando como un cobarde, y hasta presiento que llorando he de morir. La vida entera